al aire. Esto se llama Beautiful Things, lo nuevo de Benson Boone. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family stay. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone en las mañanas de la X103.9 FM. Pues ya están reaccionando los fans en Gran Bretaña al lanzamiento del festival más importante de ese país, que es ¿contentos? Glastonbury. No sé, pero estoy viendo ahí que le están dando, haciendo bullita, probablemente pues para efectos periodísticos. ¿A ti te emociona? ¿Qué? ¿Ya un festival? No. Que uno se entiende como, deje ver. No me emociona ya para nada, absolutamente nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque todo es un negocio, entonces ya aprendí que... Juegan con las emociones de uno y realmente es negocio, no, como todo, ¿no? Exacto, que todo está organizadito, que todo viene empaquetadito, que es un trabajo como... ¿Crees en algo ahora? Musicalmente hablando, sí. Es difícil. Me cuesta. O sea, no digo que no lo disfruto. No digo que no me emociona. No me emociona hacer los anuncios. Me gusta hacer parte del negocio. Me gusta participar del negocio. Sí, tanto emocional como financieramente, ¿no? Tampoco pues, voy a decir. Hace poco compartí con Alejo una entrevista de 1 minuto 30 segundos que le hicieron a Miyazaki por la película. Claro. Tiene que ser un conocido porque seguro él no recibió a nadie más. Claro, seguramente. La persona más parca. Sí, no, de hecho el señor que lo entrevista primero agradece a la academia. Sí, fue por eso, por el premio. Entonces uno piensa, claro, es de la oficina. Obvio, es como el amigo. Es como el jefe de prensa. Exacto, como venga, sentémonos, hablemos un momentico que nos mandaron el premio. Y entonces le empieza a hablar que si la película es autobiográfica, dice que no, que fue lo que más le gustó terminarla. Y al final... le dice Miyazaki que lo que más le alegra es que había plata. Claro. Continuaba llegando el dinero. Claro. Y con eso cierran. Sí. Está bien. ¿Por qué? No, y está, digamos, con respecto a festivales y esas cosas, yo lo que creo y lo que he visto, lo que aquí hemos hecho análisis, por ejemplo, de cuando se lanza Coachella, que hay una página en Instagram que hace un análisis paralelo de cuántos cupos dentro de un afiche de un cartel tiene cada agencia. Sí, ya, eso es chévere. Eso hace parte del negocio, entonces también pasa en todas partes, donde tú ves, por ejemplo, el circuito de Sudamérica que está arrancando con Blink-182. Con lo de la Palusa este fin de semana. Eso. Claro, y es como que tiene mucho sentido que cuando un Blink-182 pisa suelo suramericano, no lo pisa en un solo lugar. No, pisa en varios, claro. Porque no es un negocio traerlo a una sola fecha. Sale muy caro. Sale carísimo. Uh-huh. Entonces, mucho tiempo antes de que esté coordinada una agenda, pues primero hay una intención de recaudar un dinero a partir de este push que se hace a esa generación. Bueno, vamos a reunir a estos tres tipos. ¿Será que sí nos pagan? Claro que le pagan. Sí, claro, dicen, bueno, primero vamos a reunir estos tres tipos. Sí. Entonces, primero toca toca amistarlos, porque se detestan, ¿no? ¿Se odian? Se detestan profundamente. Y lo han dicho en ocasiones. ¿Se odian ahora? Mark Hoppus y Tom DeLonge se odian profundamente. ¿Y en este momento, uno cree que uno grande hace las paces de cierta forma? Pues con plata. Exacto. No, pues es que por eso necesito te digo, primero hay que amistarlos. Primero hay que buscar la forma de, entonces, el agente de Tom habla con el agente de Mark y le dice, bueno, venga, ¿qué hace? Necesitamos sacarle plata a estos tipos. ¿Cómo hacemos? ¿Será juntémoslos, pero hable usted primero con él. Dile cuánta plata pregúntele hay. Pregúntele, no, primero, porque ellos no saben. ¿Por cuánta plata se unirían? No, ellos no saben, porque obviamente son artistas, entonces... ¿Qué es esta forma tan difícil de negociar con un artista? Es que es muy difícil. Okay. El artista como es artista, él no va a sacrificar ni su ego ni sus principios artísticos por dinero. Sí, también es cierto. Entonces, tiene que haber alguien en la mitad que sí. Uf, qué difícil ser esa alguien. Persona. Pero eso es lo que más me gusta a mí del mundo del entretenimiento, ese personajillo que logra eso. Sin quien la emoción que tú sientes cuando se juntan los Blink 182 no parece parece orgánico. Exacto. Hay sentimiento de agradecimiento. Exacto. Y detrás de la emoción que produce el regreso de Blink 182, hay una persona. Hay 34 personas que están sedientas de plata, pero que entienden además el valor emocional que representa eso en términos financieros, el precio que hay detrás de juntar a los Blink 182 es muchísimo dinero. ¿Y cómo le dicen? Como, vea, usted gire y le van a girar esta platica. No. Entonces, ¿cómo la convencen? Es una gran pregunta, y es lo que yo digo, es la gente que está detrás de los negocios que manipulan las emociones de la gente es muy inteligente emocionalmente, además. Es muy inteligente emocionalmente. Tú no ves a esa gente en una fiesta rascada. Tú no ves nunca una gente de esos. Son muy pocos, son muy contados los que se emborrachan en una fiesta. ¿Tú conoces a alguien así? Claro, conozco a varios. Rebeca León, Fabio Acosta. Ay, personajes con una inteligencia emocional y un aplomo. Son magníficas personas. ¿A nosotros nos sería bien o mal? No, nosotros seríamos perversos agentes. No, todos nosotros emocionales. No. Sí, no. No vaya, no acepte ni por plata. Sí, no. Nosotros seríamos, sí, no se venda. No, ¿qué está haciendo? Diga que no. Sí, no, jamás. Seríamos pésimos. Sí, seríamos pésimos. Bueno. En cambio, estos sí se sientan y les dicen, ve, por ahí estoy hablando con Tom. Entonces el otro le dice con ese... con ese ¿qué hace idiota, hablando con ella? ¿Qué hace hablando con ese tipo? No, está como arrepentido de lo que dijo la otra. ¿En serio? Y es mentira. Todo es mentira, pero los juntan por allá. Sí, en un restaurante fino. Y los juntan y de repente después de 5 años de no verse, pues obviamente como buenos artistas, claro. Hay alguien. Claro. Después de la tercera champaña. Me gusta eso. No, entiendo ya el lugar del que y entonces dices, salen un poquito tipsy. Salen un poquito prendiditos. Y firman ahí. No. Y el uno le dice al otro, oye, siento haberte llamado un idiota. Y el otro dice, yo también siento haberte llamado un imbécil. Y lloran un poco y se abrazan. Y ahí mismo el man llama y dice, los tenemos. Y se abrazan todos. Tenemos allá. Reunión de Blink. Vieron, no crean en nada. Con no, el sí tiempo, crean. Yo ya no voy a volver a creer en nada ni en nadie. No, yo no estoy diciendo para que no crean, yo solamente les estoy poniendo poniendo escenarios realidad. Hipotéticos de cómo funciona el negocio de la música y de cómo, por ejemplo, realidad, arman un festival donde dicen, bueno, mire, Dua Lipa va a lanzar disco, ayer anunció que iba a lanzar disco y hoy es la primera en el cartel de Glastonbury. ¡Oh! Es como... Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Exactamente, son los tiempos de Dios. Crean en eso. Los tiempos del Dios del rock and roll que los van a hacer congregarse a ustedes delante de estos tres está bien, héroes, creamos, ídolos de Blink 182 con Adam Song. Yo te mandé un video, aquí estaba Adam Song de Blink 182 y estas son las mañanas de la X103.9 FM. No, es que ese disco, ese Enema of the State, es un disco muy bravo, muy bueno, pero, muy bien hecho, muy sí. bien producido, muy yo bien escrito. No. Alejandro, ¿te gusta que diga na, na, na, na, na, na? No, yo escribí hace unos días un poco como los brinquitos que ha dado el existencialismo. Toda la vida. Musicalmente. Sí. En la cultura pop estadounidense, sí. A partir de lo que el rock logra aliviar. Porque es que el rock ha sido un alivio juvenil, o fue un alivio juvenil, hasta los 21 Pilots. Ah, bueno, está bien. Es decir, siempre estos músicos logran aliviar la angustia existencial de una generación. ¿A ti con cuál agrupación no, te pues, pasó? Nirvana fue para nosotros en la década de los 90 el alivio existencial con Smells Like Teen Spirit, era el grito este emancipado de la generación X. Con Blink es el grito emancipado de la generación Y. Y el último es 21 Pilots. Y Stressed Out de los 21 Pilots es el grito emancipado de la generación Z. Las tres canciones, Stressed Out, Adam's Song y Smells Like Teen Spirit, dicen lo mismo. Dicen las mismas cosas. Hace un videito por contando ejemplo, eso. De hecho, reúnes tres generaciones. Ahora, ni siquiera, perdón, te digo, señor. La primera canción creo que es Lithium, no, Come As You Are. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old memory, take your time, hurry up, the choice is yours, don't be late. Bien, Adam's okay, song, check, listo. He said, I took my time, I hurried up, está. The choice didn't work. O sea, ya es la esencia. Mark Hoppus coge Come As You Are de Nirvana, que prometía de alguna manera que la ansiedad producida por la adolescencia y los elementos circundantes, un mal papá, una mala mamá, una economía floja y todo lo que estaba pasando socialmente entre los jóvenes en los Estados Unidos se podía solucionar con un poco de alivio sexual. Okay. Take your time. Uh-huh. Hurry up. The choice is yours. Don't be late. No, un montón de contradicciones ahí que pasaban en esa letra de esa canción. Luego llega Blink y dice, I took my time, I hurried up, y no funcionó. Como diciendo, yo seguí las instrucciones que Kurt Cobain, que usted me dio, y no sirvió de nada. Y entonces ahora voy a acabar con mi vida. Adam's Song es una de las canciones más aterradoras del comienzo del pop punk. No, es que en serio me parece muy honesta. No, mentiras, no, disfrútenlo, de verdad. Ver eso en vivo va a ser algo muy emocionante. Y Stressed Out es el aburrimiento. Es el aburrimiento. Es el confinamiento. El aburrimiento de una generación confinada a su cuarto. Por ¿esa canción en qué año salió? Stressed Out, sí. Es como el 2013. Ah, ok. Y mira lo que se venía después de es tanto Stressed tiempo. Out es y la misma, la cadencia de la canción es como we're so bored. Uh-huh. Y uno va a ver y como, sí. Y dicen, no, dices, no, sí, sí. Qué pecado. A ver. Está bien hecha. Claro. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. Ya. Ojalá pudiera encontrar sonidos que nadie más ha hecho antes. Todo tan igual. Sí, ojalá pudiera ser auténtico yo. Ojalá, dice, ojalá pudiera cantar mejor. Dice, ojalá. Ay, sí. I wish I found some chords in an order that is new. Ojalá pudiera encontrar cuerdas en un orden que fuera nuevo. Ojalá no tuviera que rimar cada que canto. Claro, lo que la gente piense, la inseguridad. La inseguridad. Jonas Brothers con Waffle House en las mañanas de la X103.9 FM. Ahí uno de los que cayó fue Andrés Salazar. Ya está diciendo, no hay renglón malo en Glastonbury. Él sí quisiera, es que tiene todo el espíritu bueno, del sí, descubrimiento. Qué bueno. Por eso lo tenemos en la emisora. Sí, él y Gary y Cata creen ciega. Y Paulina. Ayer yo hablaba con Paulina y me decía, tú no sabes por qué estamos haciendo una guía de cómo sobrevivir a festivales, y ella tocó un tema muy importante que van a encontrar ustedes, es ir al baño. Entonces ayer estábamos hablando y ella me hablaba de los festivales a los que ha ido internacionalmente. Me decía, tú no sabes esa dicha. Es una mara. Y cree mucho en los festivales. Sí, ella es muy fan de los festivales. Paulina ama los festivales. Le encanta. Mm. Creo que nosotros dos ya somos los únicos que no. ¿Será? Yo creo. ¿Quién más del equipo? No, Uri también le gustan. Sí. Sí. Sí, es que es contradictorio porque de todas maneras uno termina contagiándose de la emoción de los demás. Cuando uno ya está allá. Sí, claro. Estas son mañanas de la X-103.9. Unifest en Unicentro Bogotá te hará decir uff hasta el 25 de marzo. Disfruta de descuentos imperdibles del 10, 20 y hasta el 50% en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Consulta las marcas participantes de Unifest en unicentrobogotá.com. Ayer se llevó a cabo el concierto de Peso Pluma en South by Southwest con motivo de su celebración como la portada de la revista Rolling Stone, como el futuro de la música, y hay fotos de él firmándole un afiche a un fan que estuvo 19 horas esperando, porque ayer se hacía el concierto, sí, con los artistas que pertenecen a ese grupo de portadas virtuales, que además les quedaron muy bonitas a la revista Rolling Stone. No hay nada que hacer. 19 horas. Lo atendió. Eso está bonito. 19 horas lo atendió. Hay video. Emocionadísimo. Ese muchacho está muy feliz. Bueno, no, qué felicidad. De encontrarse con ese tipo. Yo creo que nosotros tuvimos ese momento de no nos importaba esperar y hacer fila y... También fuimos esa persona. Sí, claro. Lo bueno es que esa persona sí lo consiguió. Nosotros a veces no conseguíamos nada. Lluvias, frío, hambre. Mañanas en la X103.9 FM. Más noticias de música. El cantante Neil Young, quien en el año 2020 decidió retirar su música de Spotify en señal de protesta por que Spotify tuviera a Joe Rogan entre sus Terna. Podcasts, sí, ha regresado a la plataforma. Sí, él dijo que se dio cuenta que en Apple y Amazon el contenido de los podcasts está igual de terrible que en Spotify y que no puede hacer mucho realmente. Él se había ido de Spotify precisamente por lo que tú dices. Entonces dijo como, mi decisión se produce cuando los servicios de música han comenzado a ofrecer las mismas funciones de podcast de desinformación a las que me había puesto en Spotify. No puedo dejar Apple y Amazon como hice con Spotify porque mi música tendría muy poca salida de streaming para precisamente música amantes, así que he regresado a Spotify con la sincera esperanza de que la calidad del sonido de Spotify mejore y la gente pueda escuchar y sienta toda la música tal como la hicimos. Hay que recordar que él sacó su propio reproductor. Que se llamaba Pono y que fue un fracaso. Y que fue un gran fracaso. Casi todos los reproductores de alta fidelidad de carácter portátil son un fracaso porque son costosísimos. Claro. Y tenerlos, pues, son muy bonitos. Hay unos reproductores digitales de alta fidelidad que uno dice, uff, pero son cosas que valen 8, 9, 10 millones de pesos. Y uno dice, me encantaría tenerlo, pero cuesta mucho dinero el dispositivo nada más, porque además hay que comprar unos audífonos que vayan. Los accesorios. Entonces es muy complicado, de manera que Young intentó y no funcionó. Habló bien en su momento de Tidal. Claro. Dijo que era de las cosas que sí ofrecía un buen sonido. Sí. Y ahora está esperando que Spotify pues ofrezca eso, ya que por el lado de los podcasts ya vio que la pelea es perdida. Por cierto, Spotify anunció ya ahora sí competencia de frente contra YouTube. ¿Ah, videos sí? musicales en la plataforma en 11 mercados, anunció ayer a través de un comunicado, y temprano en la mañana el CEO de Spotify, Daniel Ek, dijo, vamos con videos musicales, queremos que los prueben en los 11 mercados, revisen, miren, el catálogo es limitado por el momento, pero queremos ver nuevamente, ahí está Spotify peleando contra YouTube. Que es posible que tengan dos versiones de la canción, porque recordemos que muchas veces sale el sencillo, que es el sencillo radial, donde cortan efectos de video, y acá tendrían entonces las dos opciones. Correcto. Ok. Neil Young entonces se da cuenta de una cosa, según dice el viejito Cacreco en su carta del día de ayer frente a esta noticia, y es que durante mucho tiempo nos han dicho, tanto jefes como gurús del mercadeo, que el contenido es el rey. Content is king, es lo que se ha predicado en agencias de publicidad, de marketing, durante los pasados 20 años, que content is king, content is king, content is king. Nope, content is not king. Distribution is king. La distribución es la reina del negocio del entretenimiento en estos momentos. Usted puede tener un contenido muy bueno. ¿Y si no es distribución? Si no lo distribuye, ¿perdiste? Como tiene que ser, y ahí se queda. ¿Sabes qué le admiro? Que yo pensé que era, o sea, como que no le importó decir, vuelvo porque pues, no me está sirviendo de nada. Exactamente, no, y además porque, yo creo que un tipo como Neil Young ya no tiene que quedar bien con nadie y puede retractarse y puede decir, sus épocas como activista a través de la música han terminado, me alegra muchísimo por él. Alejandro, pero no, en serio, se volvió más pragmático. Claro. Y es chévere, es decir, voy a volver, ya, porque realmente no me sirve y necesito que me escuchen y con buen sonido y suertes que les digo. Ya hizo Ohio. Pues creo que es una de las canciones de protesta más poderosas de la historia. Sí, bueno, contribuyó con lo que... Contribuyó con canciones verdaderamente buenas de protesta en un momento en que el mundo lo necesitaba y prestaba atención además. Ya no hay atención. Ya la gente no le para bolas a una canción de protesta. No le para bolas. Entonces, bien por él, bien por Neil Young y bien por nosotros que nos quedamos en el catálogo, porque es que a la final el hombre se enrancha en que no, es que no, Joe Rogan se tiene que ir de la plataforma o me voy yo. Chao. Y lo dejaron. Y los que sufrimos somos los que queremos oír Down by the River. Sí. De Neil Young, oír la guitarrita de Down by the River en Spotify o en Deezer o en Apple o en donde sea, ¿no? Entonces, está bien. Le admiro mucho eso, como decir, vuelvo, sí, ¿qué? Estas son mañanas de la X103.9 FM. Son las 8:39. Neil Young regresa a Spotify y Spotify anuncia que tendrá videos musicales albergados en su plataforma, entre algunas de las noticias que combinan música y tecnología. El día de hoy, feliz mañana desde esta esquina de la nación. Y este es un clásico de Ray Parker Jr. Se llama Ghostbusters en las mañanas de la X. Ray Parker Jr. con Ghostbusters en las mañanas de la X843. Chevrolet se puso en modo Estéreo Picnic 2024 y tú, Chevrolet, presenta la siguiente canción en la X. Una canción que creo que fue con la que la descubrimos aquí en Mañanas de la X y en la X. Fuimos la primera emisora en este país en ponerla y ahora viene para Estéreo Picnic. Ella es Sisa. Esto es Broken Clocks. Esto es una preciosura de canción de R&B. Todos listos para Estéreo Picnic 2024 con Chevrolet y Sisa. ¿Anunció también una canción nueva o qué está anunciando? Sí, lo que pasa es que te acuerdas que la vez pasada presentamos también cositas porque hay una versión deluxe de su SOS. Claro. Y esa versión deluxe se llama Lana. Ok. Y ella lo ha querido vender como una edición especial, no como un nuevo álbum, pero se le está llenando de nuevas canciones y lo que hizo ayer precisamente fue compartir un adelanto de 1:10. Ajá, okay. De esta nueva canción. Oye, a ver qué te parece. Un clásico de Oasis, Wonderwall. ¿Está en las noticias Liam Gallagher? Sí, él estuvo dando una entrevista este fin de semana en un podcast y le preguntaron que cómo estaba planeando sus giras y dijo que no iba a girar por Buttons. Buttons es la nueva perra que él tiene, la adoptó el año pasado en Tailandia, llenó el formulario, habló también el dueño de la fundación, dijo que le pareció raro encontrar entre los nombres de los formularios a Liam Gallagher. Entonces, ¿sería el mismo? ¿Será? Y si era el mismo, se lo dieron, él la trajo, es que los dueños la habían abandonado en la selva porque no era bonita. Oh, my goodness. Esa era la historia, entonces imagínate él. Se la trajo y no dijo, no. Sí, no estoy criando perra. No, entonces no puedo salir. No quiero quedarme en la casa. Ella es perfecta tal como es, porque le preguntaron si adoptaría otro perrito. Dijo que no quiero aguarle la fiesta. Ella es feliz. Y la razón por la que le dijeron, no, ¿y por qué no se lleva Buttons a la gira? Dijo, no, porque seguro a ella no le gustaría. Y él está haciendo todo para que ella se sienta cómoda. La ama. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Estamos con Triumph hasta ahora. Sí, señor, estamos con Triumph, Triumph Motorcycles, en la marca británica, con más de 120 años, que los invita en Bogotá a su vitrina, en la calle 116, arriba de la 19. Pueden ir y vivir la experiencia de conducción premium con descuentos hasta de 30 millones de pesos. Mañana en la X con algo de robótica. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Ya OpenAI, los dueños de ChatGPT, presentaron algunos videos del que será el androide que acompañe físicamente lo que ya vemos que está funcionando en el lenguaje generativo y que ha pasado a una siguiente instancia luego de que puedas ponerle voz. Sí, es Figure One. Figure One es el nombre del robot, sí, que va a encarnar a ChatGPT físicamente, un androide. Y lo que están buscando, o sea, cuando se presentó la primera idea y dijeron por qué lo están haciendo, es tratar de evitar al ser humano hacer trabajos aburridos y peligrosos. Ajá. Y él lo haría. Okay. Esa es la razón. Entonces ayer compartieron un video en el que lo mostraron recibiendo comandos. Claro que sí. Y él contesta y él empieza a hablar y entonces le ponen, por ejemplo, en una mesa una manzana, unos platos, basura. Y el hombre limpia. Y entonces él le dice, el primer comando es, dame algo para comer. Entonces lo pone a escoger. Claro. Y le entrega la manzana. Y después le dice, ¿por qué lo hiciste? Es lo único que sirve para comer. Después entonces le dice que recoja la basura y empieza a coger las cosas que él sabe son basura, las mete en una caneca y se las entrega. Después lo pone a organizar los platos, los organiza perfectamente. Y entonces al final le dice, ¿cómo cree que hizo la tarea? Y le dice, bien, lo hice bien, seguí los comandos, seguí las órdenes y le puse lógica. Y es como, ¡oh, por Dios! Y entonces me lo imaginé haciéndome el aseo de la casa como robotina. Jungkook con Standing Next to You en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, la noticia sigue siendo TikTok y ese rollo, no veo como más cositas. ¿Qué más hay? ¿Qué tienes tú por ahí? Vi ayer una foto de Kate Middleton. Otra vez. La conspiración. Intervenida. Claro, la conspiración. Hicieron un hilo. ¿Dónde estará ella? Porque hicieron un hilo de supuestamente ella con el rey, el príncipe, y con uno saliendo de un carro, pero ella está de perfil y supuestamente los ladrillos son un montaje. O sea, la foto. Ah, yo vi, sí, que es una foto de ella en el carro y se ve como la sombra. Habíamos hablado pues que la foto manipulada que tuvieron que bajar las agencias es originalmente tomada de una portada de la revista Vogue. ¿No habíamos hablado de eso? No, señor. Es supuestamente una foto, como lo vendió el palacio, una foto del Día de la Madre que le tomaron con sus hijos. Pero en realidad lo que hicieron fue encontrar la foto original, y la foto original es una foto de portada de la revista Vogue de ella. Yo voy a decir una cosa que tal vez no juega al favor de la limpieza y la transparencia, y es, si van a hacer algo para tapar algo que está pasando, háganlo bien. O sea, busquen seguro hay un archivo familiar, una carpeta en el computador, y háganlo bien si lo van a... ¿sabes? Ahí lo que cayó fue la cantidad de errores que hubo en la edición. Y después la ponen a ella, entre comillas, a decir, ay, es que a mí me gusta experimentar. Y en Photoshop. No. ¿Cómo le creen? ¿Cómo van a decir eso? ¿Cómo se les ocurre? Sean así, por favor. Yo sí sé, serio, que cuando hay poder, hay una mente maquiavélica detrás, pero busquen una mente maquiavélica inteligente. Uy, sí. Como estratégica, como revisemos todo antes de publicarlo. Esto ya salió en alguna parte. ¿De dónde sacaron la foto? Mírele el dedo, está mal. Hagámoslo otra vez. deberían contratarme en el Palacio, en el área de comunicaciones en estos momentos, porque yo le puedo asegurar un producto creíble. Pero está, uff, te digo. Son mañanas en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Con información importante porque Smart Fit llegó a sus 170 sedes en Colombia. Acepta el reto de conocerlas todas. Inscríbete ya en Plan Black de Smart Fit en www.smartfit.com.co y entrénate para la vida. Aplican términos y condiciones. Voy a poner una canción. Señor. Me ¿cómo gusta te mucho. Gusta esa lo siento, pero es una de mis canciones favoritas de los últimos 12 meses. Body Paint, los Arty Monkey. Pongan Arty Monkey en la X. Pongan Arty Monkey. Noah Kahan con Steak Season. En mañanas de la X. ¿Sabes a quién se me parece Noah Kahan? A mí el comienzo, esa es la que se me figura, la de Carlos Vives. No, Dayana. No, claro que sí, nos roban todo el tiempo. ¿A quién se no, te no, figura? No, no, no, no, no. Señor. Quedémonos en el anglo. Por favor. No, hablando un poco como del... En el negocio de la música en los Estados Unidos, lo que hay es unos relevos de sensibilidades. Y me gusta el que va a estar relevando él. No sé si te a guste, ver. Pero... No estoy diciendo que se parezcan, que la música sea parecida, sí, exacto. Mm. Me refiero a que cada cierto tiempo aparece una figura en el entorno cultural, en el anglo, que no pasa mucho en nuestros mercados, porque los mercados nuestros son tan ricos en sonoridad que es muy difícil decir, bueno, este es el nuevo Diomedes Díaz, por ejemplo. Sí, ¿no? Exacto, es entiendo. Muy complicado porque sí. Tú has tenido, no sé, incluso a los hijos de Diomedes ocupar cierto sí, lugar, pero nunca entiendo. Van a ser Diomedes y la gente los entiende como diferentes. Y no lo busca. Exacto. Tampoco. Bien. Pero tú tienes, de pronto me da la impresión a mí, sin saber, siendo muy ignorante de las lides del vallenato, que un Kaleth Morales pudo ocupar cierto lugar caudillista musical. Sí, es el vallenato. Dice que el vallenato al parque, que fue tendencia, que parece no que va a ser acá en Bogotá. Y la gente dándole duro. Y el Festival Vallenato. Pero, ¿para qué si ya existe el Festival Vallenato? No, mira que voy a ser abogada del diablo. Yo siento que acá se consume mucho vallenato. No, o sea, si veo, tú vas a una fiesta y te ponen Kaleth y ahí estás cantando y todo el mundo está cantando. No se me hace tan mala idea. Ya, si se quiere hacer como una réplica del Festival Vallenato, no entiende. Pero pues tampoco sean tan horribles, porque le estaban dando durísimo. Pues a mí yo sí digo que Bogotá no necesita un festival vallenato, no, para eso existe el bueno, festival vallenato. Bueno, de verdad. Volvamos a pero volviendo vallenato. Al tema, bueno, los relevos. Mm. En el mercado norteamericano uno siempre ve que están buscando el próximo Nirvana. El próximo. Okay, ya. El próximo. Michael Jackson. Puede ser también. ¿Será? Pueden estar buscando constantemente ese tipo de cosas. Y Noah Kahan, para mí, es el nuevo James Bay. Ah, ok. Ahora, Bay es británico. Entonces, como que hay una distancia geográfica que puede no coincidir con mi hipótesis, pero. Yo oigo a Noah Kahan y digo, es el James Bay estadounidense, este personaje. Así, claro, ya. Que tuvo una canción así que fue un totazo enorme, llamada Hold Back the River. Escucha esta. A ver, sí, ya. Para mí Noah Kahan es el nuevo James Bay. ¿Qué está haciendo James Bay? Nada. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Try to keep you close to let us hold each other. Hold Back the River de James Bay, quien considero sí, sí, yo sí. Que hace 10 años era Noah Kahan sí, hoy ya, en día. Tienes toda la razón. Noah Kahan solo tiene. Tiene Steak Season y tiene Dial Drunk. Ok, sí. Y es joven, chiquitico. Sí, claro, bueno. Es igualito paya. A este. Es un paya. Sí, es un pollito. Ah, bueno. Noticias de música y de patrimonio de la humanidad, según la UNESCO. El Tecno de Berlín ha recibido estatus de patrimonio cultural por la UNESCO. Viene después de que un colectivo de DJs, organizadores de festivales y fans hicieran campaña para asegurar el estatus de la escena electrónica para que de verdad se respete. La campaña siguió a los informes de que se estima cada 100 clubes en Berlín han cerrado en la última década. Lo hicimos, anunció Rave the Planet. Felicidades a todos los creadores de la cultura que ha dado forma y contribuido al techno de Berlín. Un gran agradecimiento a todos los involucrados que han estado con nosotros en este viaje desde la idea inicial en 2011. Así que sí, el techno de Berlín ha sido añadido a la lista del patrimonio cultural intangible en Alemania. El movimiento podría traer ventajas sociales y económicas, con la esperanza de hacer más fácil a aquellos que buscan abrir y mantener clubes nocturnos en Berlín, proporcionando acceso a subsidios del gobierno y financiación. Son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está Fred Again, quien va a estar como cabeza de cartel del Festival Rock and Scene en París. Esto es Adore You. Mañanas en la X103.9 FM con Uribe DJ, con los muy buenos días, mi estimado. Buenas. ¿Cómo van las cosas? Ay, ahí van. Ya, eso es. Fantástico. A mí me gustan los jueves. Los jueves ya se siente un ambiente distinto, ¿no? Sí, ¿qué siente? Siento como que se acabó ya. ¿Que se acabó la cosa? Sí, ya bueno. Es como en bajada la semana. No entiendo por qué, si todavía falta mucha cosa por hacer. Yo siento que no, porque tenemos acumulado el cansancio de la semana, pero no es viernes. Ajá. Entonces es como... Sí, yo es que creo que el descanso es una construcción del cristianismo moderno. Perdón. Ah, vaya, qué profundidad. Elabora, por favor. Lo que creo es que uno nunca descansa. En realidad, en la adultez, uno se la pasa trabajando y ya. Ah, no, eso sí es una decisión, Alejandro. La verdad es que no. Uno sí descansa. Yo los domingos a las 6:30 de la mañana tengo un cuadrúpedo que está diciéndome que hubo, pues. Y entonces... Vamos. Desde por la mañana estoy atendiendo al cuadrúpedo, alimentándolo, sacándolo al parque, estoy regresando. Uno está en constante gestión. Pero también es que la gente tiene a veces un tiempo libre y dice, ¿qué me pongo a hacer en ese tiempo libre? Entonces no tiene tiempo libre. Y ese es el problema. El tiempo que debería aprovechar como para descansar un ratico, se le mete en la cabeza que tiene que llenarlo con algo. Tiene que hacer algo, pero en mi caso no, yo en mi caso no, nada me haría más feliz que no hacer nada, pero ¿cierto? Tengo que hacer cosas. Pero tú me vas a decir que de 16, 18 horas libres, o sea, o hábiles que tiene al día, sin contar las que duerme, ¿no le queda una horita? No. ¿No hay una horita libre? Pues hay una hora libre que... Para comer. Que usted termina, no sé, alimentando con sus redes sociales porque usted necesita los enganches. Pero ahí es... No es decir, si usted dice, bueno, voy a... Sí, no, me queda una horita libre. ¿No? ¿Cuál horita libre? Usted tiene que alimentar su Instagram porque si no, los alcances se le van al carajo. Okay. Entonces, ¿sabe? Entonces, lo que no se utiliza en insisto, el descanso es una construcción cristiana moderna. No es. Me siento mal. Yo quiero ser parte de esa construcción cristiana moderna. Bienvenida. Sí, ya, yo amo el descanso. No sé si construcción cristiana moderna. Y yo soy un cristiano, no, pues que moderno. que él está en la Biblia que al séptimo día descansó. Entonces, a partir de eso, se ha planteado esta idea de que uno tiene que descansar un día de los 8 días porque Dios descansó y uno está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es una construcción en serio religiosa, no es un tema real. Descansar no existe. Existe la necesidad de dormir, por ejemplo. Existe la necesidad de dormir. Alejandro. Biológicamente. Pero el descanso es una construcción de la Biblia. Sí, pero una pausa es un descanso, Alejandro. Por una eso pausa durante el día. Activas. Pausa activa, exacto. Sí, no sé. Es un pequeño descanso, ¿no? Sí, las pausas. Alejarse un ratico de las redes sociales es un descanso para el cerebro. Claro, hoy en día le dicen a usted, no, usted desconéctese. Ajá. ¿Cierto? O inténtelo, ¿no? Es como. Por eso le digo, es imposible, no existe. No, es imposible, le digo, no es imposible. Son construcciones que le empiezan a alimentar a usted a través de. No, que hay que desconectarse. Pues. Pues ahí, pues, ahí, sí. Ahí no. Pero pues chévere si puede desconectarse un ratico. O sea, como que, ya que si no quiere, no lo haga. No, por sí. Eso. Ahí está. Eso, esa, claro, pero es una decisión suya. Claro, pero son recomendaciones que se vuelven como este tema de al séptimo día descanso. Él estuvo mal, él tiene que haber descansado en el sexto, seguir descansando en el séptimo y arrancar descansando en el primero. Con eso teníamos 3 días de descanso. Claro. Eso hubiera sido bellísimo. Y por eso, pero si yo, por ejemplo, ya hoy jueves siento venir en bajada por el tobogán el fin de semana, yo le estoy dándole tranquilidad a mi cerebro. Claro, claro, esas son las ventajas. Es mi decisión. Esas son las ventajas de no ser cristiano. Decido ser feliz. Son mañanas de la X103.9 FM. Ayer me vi Napoleón. Oh, ¿no se la había visto? No, ¿no te había pareció visto? Fantástica la escena de la batalla en el hielo. Sí, me pareció. ¿La del hielo fue Waterloo? No. No fue esa, ¿no? No. Sí me pareció, pero... Te quedaste corto, ¿cierto? No, sí. Porque porque me la pintaste mucho mejor de lo que sentí que era, perdón. Y la comparé con la batalla de los bastardos de Game of Thrones. Uy, no, nunca esperé eso. Es que la batalla de los bastardos creo que es demasiado... La mejor batalla. Ese fue uno de los capítulos premiados de esa serie, ¿no? Claro. Es una bestialidad. Sí. Ese con la boda roja y cuál fue el otro... The Red Wedding. Y otro por ahí, de los últimos. La boda roja. La boda roja es lo máximo. Es, ¡qué trauma! Es una maravilla. Pero, ¡no! ¿Qué está haciendo? Claro, y además porque nadie lo vio venir en ese momento. Eso es chévere. Acabaron hasta con el nido del perro. De las cosas que me di Game of Thrones es que iban matando lo que fuera importante también. Y ya nos fuimos para Game of Thrones, imagínense, ¿se da cuenta? Sí, el cerebro no descansa. No descansa. No, lo siento. El papel de Josephine fue bonito. Ella es una gran actriz. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Él me pareció chévere. Él es chévere. Ese Joaquín es un actorazo. Sí. Sí, es muy bueno. Lo que le pongan enfrente se mete en el papel, independientemente de si se parece físicamente o no, que es lo que mucha gente criticaba, que era una tontería, pues, la verdad. Sí, es una bobada. Es una porque bobada. En realidad a mí sí se me pareció. Es decir, yo vi a este tipo disfrazado de Napoleón ahí caracterizado como Napoleón y dije, uy. Sí. O sea, así como hace un tiempo atrás mucha gente decía que Johnny Depp era un camaleón en Hollywood, a mí me parece que Joaquín Phoenix hace lo mismo también. El Joker de él es muy bueno. Su papel como emperador en Gladiador es una maravilla. Su papel en Walk the Line, por ejemplo, como Johnny Cash. En Her también. Es una bestialidad. Es chévere. En Her es otro papel totalmente distinto. Sí. En Napoleón. O sea, está bien. Es una maravilla. Y ahora está para nueva película. ¿Cuál? Con Emma Stone. Por ahí estuve mirando y que empezaron a reunir. Tienes razón, pero no me acuerdo cuál es. Vamos a ver cómo les va. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Y aquí está Alicia Keys.